que pegan, pegan, un que quile, quile, un que corre, corre, con guía, pichi, pichi, que pellare, hey, que tacane, que balumba, con que feto, que torreba. Un que malo, un que pucha, un que vino, un que vino.